Atención Houston, ya está aquí el abogado Victoriano Rodríguez de la firma de abogados Hispanic Law Firm para tomar sus casos de lesiones personales, lesiones en accidentes en su lugar de trabajo, resbalones o caídas en lugares públicos o privados, accidentes automovilísticos y más. Área 346-430-8020. El abogado Victoriano Rodríguez está para pelear por usted. 346-430-8020. Houston y sus alrededores. Presten atención. El abogado Victoriano Rodríguez ya está aquí para atender sus casos de lesiones personales, lesiones en accidentes en su lugar de trabajo, como resbalones o caídas en lugares públicos o privados, accidentes automovilísticos y mucho más. Área 346-430-8020. Abogado Victoriano Rodríguez. Este es el espacio de la firma de abogados Hispanic Law Firm con el abogado Victoriano Rodríguez. Para toda consulta, llame al 346-430-8020. 346-430-8020. Saludos y bienvenidos al programa del abogado Victoriano Rodríguez con su oficina Hispanic Law Firm. Hispanic Law Firm. Esta oficina ofrece sus servicios legales en todo el estado de Texas, especialmente en el área de Houston y sus alrededores. El número de teléfono a llamar es el 346-430-8020. 346-430-8020. Para todos aquellos que nos están sintonizando, estamos comenzando el programa del licenciado Victoriano Rodríguez con su oficina Hispanic Law Firm, que hoy nos estarán compartiendo una información de mucho valor para todos aquellos que están manejando, aquellos que están empezando a estrenarse en las carreteras de todo Texas. Esta información es para usted, así que sintonicen por favor. Transfieran, díganle a todas sus familias que sintonicen el programa, porque el licenciado Victoriano Rodríguez de la oficina de Hispanic Law Firm nos va a estar dando mucha información acerca de sus servicios legales que ofrece aquí en el área de Houston y todos sus alrededores. Les voy a repetir nuevamente el número de teléfono, es el 346-430-8020. 346-430-8020. Licenciado, bienvenido al programa. Y quiero hacerle una pregunta que todos quieren saber en este momento, y es, ¿qué servicios ofrece la oficina legal de Hispanic Law Firm? Saludos a usted y las personas que nos escuchan en este programa. En mi oficina yo me dedico a casos de accidentes. Es lo que se conoce comúnmente como personal injury, traducido al español, lesiones personales. Entonces las personas preguntarán, ¿pero qué es eso de lesiones personales? Eso es bien amplio y se divide en varias categorías. Primera, por ejemplo, accidentes en los lugares de trabajo. Hay muchas veces que acá en el estado de Texas la ley requiere que un empleador tiene worker compensation, workers' comp. No obstante, hay mucho empleador que no tiene workers' comp y se supone que tenga alguna aseguranza para responder por algún accidente que sufra en el lugar de trabajo. Un empleado. Y si la persona sufre un accidente, que tenga una lesión personal. Lesión personal es todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con el físico, el cuerpo. Una fractura, una herida abierta, una lesión, cualquier de esos tipos. O emocionales. Eso también cae como personal injury, un daño emocional. Segunda categoría, los accidentes de caídas. Los slip and fall. ¿Cuáles son esas? Eso cuando la persona va caminando y en un centro comercial la persona resbala porque había un líquido, estaba mojado, o alguna sustancia como algún polvo que la persona resbala. Y eso incluye supermercados, tiendas, centros comerciales, incluso parques, áreas públicas que correspondan a alguna ciudad. ¿Okay? Son las caídas, los resbalones. Otra categoría que atendemos en mi oficina, que me dedico, son los accidentes de auto. Todo, prácticamente todos los accidentes de auto, la persona sufre una lesión personal. Y en esos de accidentes de auto, se dividen en los autos personales, familiares, los domésticos, los que usa uno para ir a su trabajo, con la familia a pasear, y los accidentes de vehículos comerciales, los 18 ruedas, 18 wheel. Es muy importante. Yo sé que nosotros, yo soy hispano, hablo español, yo hablo inglés y español. En mi oficina todo mi equipo es bilingüe, completamente bilingüe. Pero nuestra comunidad latina hispana somos muy fuertes y a veces tenemos accidente de auto y decimos, no tengo nada, yo estoy bien. Tengan mucho cuidado porque muchas veces tú tienes una lesión, no me duele ahora. A los 2 días, 3 días a la semana que se empieza a enfriar el cuerpo, te empieza a doler. Mientras más tú te tardes en reclamar, más va a usar eso la aseguranza para no pagarte. Así que lo primero que hay que hacer es revisarse con un médico. Pero en mi oficina me encargo de esos tipos de casos. Todo que tenga una lesión personal. La persona tuvo un accidente y sufrió una lesión personal, yo te puedo ayudar. Atención Houston, ya está aquí el abogado Victoriano Rodríguez de la firma de abogados Hispanic Law Firm para tomar sus casos de lesiones personales, lesiones en accidentes en su lugar de trabajo, resbalones o caídas en lugares públicos o privados, accidentes automovilísticos y más. Área 346-430-8020, 346-430-8020. El abogado Victoriano Rodríguez está para pelear por usted. 346-430-8020, 346-430-8020. Houston y sus alrededores, presten atención, el abogado Victoriano Rodríguez ya está aquí para atender sus casos de lesiones personales, lesiones en accidentes en su lugar de trabajo, como resbalones o caídas en lugares públicos o privados, accidentes automovilísticos y mucho más. Área 346-430-8020, 346-430-8020. Abogado Victoriano Rodríguez. Muchas gracias, licenciado Victoriano Rodríguez. Para todos aquellos que nos están sintonizando ahora, estamos en el programa de la oficina de Hispanic Law Firm. Hispanic Law Firm. Les voy a compartir el número de teléfono de esta oficina. Es el 346-430-8020, 346-430-8020. Ellos ofrecen sus servicios legales en todo el estado de Texas y en el área acá de Houston y sus alrededores. Si quieren contactar a la oficina de Hispanic Law Firm, por favor marquen al 346-430-8020. Y es verdad, licenciado, lo que usted nos dice. Nosotros, la comunidad latina, somos muy reacios a ir al médico. Sufrimos una caída y nosotros mismos nos atendemos. Nosotros mismos nos medicamos y nos vamos dando. Y entonces, hay veces decimos, no, que voy a ir con un abogado, que eso me va a cobrar mucho, que yo no tengo dinero para eso. Pero no, no, radio oyentes. Lo primero que debemos de hacer es orientarnos para todo. Y aquí está para eso el licenciado Victoriano Rodríguez, con su oficina de Hispanic Law Firm, compartiéndonos toda esa información que necesitamos saber todos los que manejamos. O no solamente eso, si de pronto un familiar suyo, Dios los proteja, una abuelita, una mamá, un bebé o algo, se cae en algún sitio, sepan que la oficina de Hispanic Law Firm los puede ayudar con su reclamación. El número a contactar es el 346-430-8020. 346-430-8020. Licenciado, una pregunta. ¿Cuánto cuesta contratar los servicios de la oficina de Hispanic Law Firm? Excelente pregunta. En mi oficina, las consultas, cuando me llaman a la oficina para las consultas, son totalmente gratis. ¿Okay? No se cobra la consulta, no hay límite de tiempo a la consulta. Yo he visto en muchos despachos legales que dicen, primera consulta gratis. Muchas veces a la oficina llaman y hace falta algún tipo de información adicional. Las veces que me llamen a la oficina, las consultas son gratis. Y si tomamos el caso, sin agarrar un retainer fee. Eso quiere decir que no cobramos adelantado. Solamente cobro si gano tu caso. Por lo tanto, que si no se gana el caso, no tienes que pagar nada. Pero a mí no me gusta perder los casos. Yo soy muy exigente. El equipo de trabajo con el que cuento somos todos muy exigentes y nos gusta siempre ganar los casos y obtener la mayor compensación para mis clientes. Pero cuando tomamos un caso, la persona no tiene que realizar ningún pago. Eso está muy bien, licenciado. Muchas gracias por contestar esa pregunta porque le confieso, todos nuestros radioyentes siempre tienen esa duda y hasta uno mismo y más los que estamos recién llegando aquí al estado de Texas, a los Estados Unidos, porque sabemos que en nuestros países no se ve tanto todo esto de contratar abogados cuando tenemos un accidente, pero aquí en los Estados Unidos sí debemos de buscar esa ayuda porque el costo de arreglar un vehículo, pero más importante, nuestra salud son altísimos y están ustedes para ayudarnos. Así que si ustedes tienen un accidente o un familiar suyo sufrió uno, por favor, compártale el número de la oficina del licenciado Victoriano Rodríguez, Hispanic Law Firm. Se los vuelvo a repetir, Hispanic Law Firm, y su número de teléfono es el 346-430-8020. 346-430-8020. Recuerde que la oficina de Hispanic Law Firm ve sus servicios legales en todo el estado de Texas, en el área de Houston y sus alrededores. Entonces, si los quieren contactar, por favor, marquen al 346-430-8020. Licenciado, otra pregunta, porque de verdad que todo esto de los accidentes, uno dice, no, a mí no me va a pasar y le da como para un lado, pero debemos de estar siempre muy informados. Le pregunto, ¿es lo mismo cuando ocurre un accidente de auto o en el caso cuando ocurre un accidente con un camión? No, para nada. Hay una diferencia enorme. Yo siempre digo en los programas y a los clientes cuando me llaman o vienen a mi oficina, si tienes un accidente de auto o vas en una bicicleta y te choca o vas en una motocicleta o un vehículo familiar, nunca. Recuerda que estos programas, esto no es una consulta legal, esto es una orientación, tipo de orientación general. Para las consultas siempre, siempre tienen que llamar y hablar directamente a la oficina o con un abogado. Pero yo les digo, si tienes un accidente de auto, una caída, un resbalón, un accidente de trabajo, no lo hagas solo, te vas a perjudicar, ¿ok? Si lo haces solo, ¿te arriesgas a qué? A que no te paguen nada, te arriesgas a que te paguen muy poco y te arriesgas a que no recibas el tratamiento médico necesario. Pero cuando se trata, respondiendo a su pregunta, de un accidente de un camión 18 ruedas, particularmente los 18 wheel, esos camiones grandes que se ven tanto por ahí transportando mercancía, los largos 18 ruedas o los comerciales, puede ser una van, una pickup, lo que dicen comúnmente una troca, que es de alguna un comercio, una tienda, no es lo mismo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque cuando son camiones 18 ruedas o vehículos comerciales, ellos tienen pólizas que los aseguran, no es por 30 mil dólares ni 60 mil, porque son los topes que establece el Estado. No, son pólizas de medio millón, de un millón de dólares, 2 millones, son pólizas altísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese camión, la compañía del camión, la compañía del vehículo comercial, se exponen a tener que pagarte cientos de miles de dólares. Al ellos estar en riesgo de pagarte tanto, ellos tienen despachos legales, firmas de abogados, que lo único que ven los 7 días a la semana son casos de accidentes de camiones. Ellos se especializan en eso. Hay que hacer un descubrimiento de prueba más exhaustivo. Por ejemplo, los vehículos comerciales o los camiones tienen como los. Yo sé que la gente ha escuchado la caja negra de los aviones. Los camiones tienen eso. Los camiones tienen GPS que están activos todo el tiempo. Hay, por ejemplo, una bitácora, que los choferes de camiones tienen que seguir una bitácora, que tienen que manejar cierto número de horas, descansar un tiempo, volver a manejar. Todo eso son casos bien particulares que las compañías saben todo eso y tú no lo vas a saber y se van a aprovechar para no pagarte nada. No es lo mismo. Esos casos de camiones de 18 ruedas, somos también expertos en ese tipo de casos. Los trabajamos en la oficina. Nunca vayan a negociar o deje que un camión le haya impactado sin que usted lo haga. Siempre tienen que llamar a un abogado. Y yo recuerdo una persona que me dijo una vez, el primer paso para tú ganar tu caso es orientarte adecuadamente. Atención Houston, ya está aquí el abogado Victoriano Rodríguez de la firma de abogados Hispanic Law Firm para tomar sus casos de lesiones personales, lesiones en accidentes en su lugar de trabajo, resbalones o caídas en lugares públicos o privados, accidentes automovilísticos y más. Área 346-430-8020, 346-430-8020. El abogado Victoriano Rodríguez está para pelear por usted. 346-430-8020, 346-430-8020. Houston y sus alrededores. Presten atención, el abogado Victoriano Rodríguez ya está aquí para atender sus casos de lesiones personales, lesiones en accidentes en su lugar de trabajo, como resbalones o caídas en lugares públicos o privados, accidentes automovilísticos y mucho más. Área 346-430-8020, 346-430-8020. Abogado Victoriano Rodríguez. Muchas gracias, licenciado, por compartirnos y decirnos esa diferencia entre un accidente de auto y un accidente de camión. Y como usted lo menciona, en nuestras carreteras de Texas y acá en Houston se ve mucho eso, esos accidentes de camión en la carretera, Dios mío. Y uno debe de estar informado, ¿qué se debe hacer? ¿A quién debo llamar? ¿Quién debo recurrir? Y ya saben ustedes que sí. Llegan a tener un accidente o conocen un familiar, un amigo del trabajo, por favor, compártale el teléfono de la oficina de Hispanic Law Firm. Hispanic Law Firm. El número a contactar es 346-430-8020. 346-430-8020. Ellos ofrecen sus servicios legales acá en el área de Houston y todos sus alrededores. El número a llamar, 346-430-8020. Licenciado, una pregunta que todos nos hacemos. De verdad que esta sí que nuestros oyentes nos pidieron muchísimo que se la hiciéramos. Y es la siguiente. ¿Por qué una persona que sufre un accidente de auto o un accidente en cualquier lugar debe de llamar y contratar los servicios de Hispanic Law Firm y no tratar de hacer este proceso solo o negociar con las agencias de seguro? Sí, porque como estaba explicando ahorita, las agencias aseguradoras, como dije ahorita, y más en los casos de camiones, ellos tienen ajustadores. Ellos miran, llega una reclamación. Es un vehículo de familiar y eso lo tramitan, su ajustador y todo. Pero cuando es de camiones, tiene un ajustador especializado en ese tipo de casos. Lo mismo con los vehículos. Las aseguranzas van a tratar de ofrecerte, por ejemplo, si tus daños son, estoy poniendo un ejemplo, de 20 mil, 30 mil, lo que te van a ofrecer son 5 mil, 6 mil dólares. Y te va a decir, tómalo o no tomes nada. Y la gente se ciega, la gente piensa, wow, son 5 mil, 6 mil y están perdiendo 30, 40, 50 mil dólares en daños. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente cuando lo hace solo, negocia solo con las aseguranzas quieren rápido negociar los casos. Es así, eso es estadísticamente. La persona no tiene abogado, tiene un accidente y la aseguranza los va a llamar rápido para negociar porque tan rápido, tú no sabes la consecuencia de tus daños aún. Tú no sabes qué daño físico has tenido. ¿Y sabes cuál es el problema? Si usted lo hace solo y agarras el dinero que te dan ahora, si en 6 meses, 8 meses empiezas a tener problemas de la columna, la espalda, dolores, lo vas a tener que pagar de tu bolsillo. La aseguranza no te va a dar nada más. Eso es lo que había. Cuando me llaman a mi oficina, a Victoriano Rodríguez, con mi oficina Hispanic Law Firm, yo me aseguro y mi equipo de trabajo, lo primero en mi oficina, lo primero para mí, para Victoriano, es que tu salud esté bien. Yo quiero que tú estés después del accidente como tú estabas antes del accidente, lo más posible. Hay muchas veces, muchas lesiones, lamentablemente no es posible. Pero ¿cómo se hace eso? Con que recibas tu tratamiento médico adecuado. Por lo tanto, nos aseguramos que tú recibes toda la terapia, todo el tratamiento, los exámenes, y que quien pague esos tratamientos sea la aseguranza. O sea que cuando tú sales de mi oficina o te enviamos el cheque, vas a recibir un cheque para que deposites en tu cuenta por los daños y no vas a salir con deudas médicas, porque nos vamos a asegurar que no tengas deuda de quiropráctico, de resonancia magnética, MRI, radiografías. Nos encargamos de que la aseguranza pague todos tus servicios médicos. Entonces la gente se arriesga cuando lo hace solo a que salen con deudas, deudas de 50, 60, 70 mil dólares. Porque, y después van al seguro, a la aseguranza, páguenme esto, la aseguranza no lo va a pagar. Lo hiciste solo, solo negociaste. Entonces, si la aseguranza no quiere pagar, yo como abogado presento una demanda en la corte y vamos a litigación. Todas esas cosas solo, por eso es que la gente no debe arriesgarse a hacerlo solo. Como dije, en mi oficina las consultas son gratis, solamente se cobra si se gana. Y en mi equipo de trabajo es totalmente bilingüe, tanto español como inglés. Habla, escriben, así que se va a sentir muy, muy en casa, muy en familia. Gracias, licenciado, por darnos esa información tan importante y por recalcarle a todos nuestros oyentes que ustedes, que la oficina del licenciado Victoriano Rodríguez, Hispanic Law Firm, no cobran por asesorarlos, no se cobra al menos que el caso se gane, o sea que todos los que están escuchando no perdemos nada en orientarnos, en llevar nuestro caso para que una oficina legal, para que el licenciado Victoriano Rodríguez e Hispanic Law Firm nos representen ante esas agencias de seguro que, como el licenciado muy bien lo mencionó, ellas trabajan esto diariamente y son expertas. Ellas van a buscar la manera de que si te van a pagar algo sea lo mínimo. Entonces, busquemos ayuda profesional, busquemos al licenciado Victoriano Rodríguez y su oficina Hispanic Law Firm. Les comparto nuevamente el número del teléfono 346-430-8020. 346-430-8020. Recuerde que la oficina de Hispanic Law Firm ofrece sus servicios legales en todo el área de Houston y sus alrededores. Les comparto nuevamente el número de teléfono 346-430-8020. Licenciado, ya que se nos está terminando el programa, a mí sí me gustaría que nos dijera ya como último qué podemos hacer en el momento que suframos un accidente de auto. Sí, lo primero es tomar foto a la placa del vehículo que te chocó. Okay. Llamar a la policía. Es muy importante porque muchas veces la policía llena reportes. Dígale todo a la policía, pero si la aseguranza se comunica con usted, no dé ningún testimonio, no dé nada hasta que nos llame y nosotros nos vamos a encargar de todo. Muchas gracias, licenciado, por contestar estas preguntas que todos nuestros oyentes nos han enviado. Y ya saben, está el licenciado Victoriano Rodríguez acá en el programa de la oficina de Hispanic Law Firm. ¿Escucharon bien? Hispanic Law Firm. El número para contactarlos es el 346-430-8020. Gente, si ustedes tienen un accidente o un compañero de trabajo o un familiar, llamen, comuníquense inmediatamente con Hispanic Law Firm. 346-430-8020. Solo se cobra si el caso se gana. O sea que hay que comunicarnos. 346-430-8020. Es para todos aquellos que nos están sintonizando ahora. Estamos en el programa de la oficina de Hispanic Law Firm. Hispanic Law Firm. Les voy a compartir el número de teléfono de esta oficina. Es el 346-430-8020. 430-8020, 346-430-8020. Ellos ofrecen sus servicios legales en todo el estado de Texas y en el área acá de Houston y sus alrededores. Si quieren contactar a la oficina de Hispanic Law Firm, por favor marquen al 346-430-8020. Y es verdad, licenciado, lo que usted nos dice. Nosotros, la comunidad latina, somos muy reacios a ir al médico. Sufrimos una caída y nosotros nos mismos nos atendemos, nosotros mismos nos medicamos y nos vamos dando. Y entonces, hay veces decimos, no, que voy a ir con un abogado, que eso me va a cobrar mucho, que yo no tengo dinero para eso, pero no, no, radio oyentes. Lo primero que debemos de hacer es orientarnos para todo. Y aquí está para eso el licenciado Victoriano Rodríguez con su oficina de Hispanic Law Firm, compartiéndonos toda esa información que necesitamos saber todos los que manejamos. O no solamente eso, si de pronto un familiar suyo, Dios los proteja, una abuelita, una mamá, un bebé o algo, se cae en algún sitio, sepan que la oficina de Hispanic Law Firm los puede ayudar con su reclamación. El número a contactar es el 346-430-8020. 346-430-8020. Este fue el espacio de la firma de abogados Hispanic Law Firm. Así que ya sabe, para representación legal, el abogado Victoriano Rodríguez está para ayudarle. Llame ya 346-430-8020. 346-430-8020. Si en tu negocio no se paran ni las moscas, o no te visitan ni por equivocación, tenemos la solución. Ajá. Llama a Genesis Design. Somos expertos en la elaboración de tarjetas de presentación, flyers, postcards, sobres para ofrendas, signs, rótulos para carros, ven y trocas, magnéticos. Elaboramos páginas web, Google Business y más. Llama para más información y un estimado gratis. Área 346-430-8019. 346-430-8019. Genesis Design, la publicidad que tu negocio necesita. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo.